Hay un lirio que en mi huerto sembraste, y está marchito de tanto padecer. No tiene aroma de tanto que ha llorado, y desolado no puede renacer. Sé que tú dices que soy un mentiroso, que no te quiero porque soy un traidor. Y yo te juro que te amo tanto y tanto, que vivo triste si no tengo tu amor. Lirio marchito, que eres mi fiel testigo de lo que tanto tú me haces padecer. No has entendido mi amor y mi cariño, pero algún día tendrás que comprender. Ya no te acuerdas de aquel lirio marchito que tú sembraste con ese gran amor. Ya no lo cuidas como antes lo cuidabas. Ya tiene muerto su débil corazón. Lirio marchito, que eres mi fiel testigo de lo que tanto tú me haces padecer. No has entendido mi amor y mi cariño, pero algún día tendrás que comprender.